Cayó la máscara de la máscara. Cayó la máscara. Siempre me vienen a la mente estos versos del poeta palestino Mahmoud Darwish cuando reflexiono sobre lo que está pasando en Palestina. Con esta guerra en Palestina, todo queda al descubierto. ¿Qué luchas tenemos delante? ¿Qué bandos se enfrentan? ¿Y para qué? Lo que está pasando en el mal llamado Oriente Medio, quiero decir Asia Occidental, no es solamente una lucha de un pueblo colonizado, que lo es. Esta lucha se ha convertido en el símbolo de la confrontación de los pueblos de la zona contra las estructuras imperialistas del control y dominación. Los resultados de esta guerra afectarán la geopolítica mundial, el futuro del sistema capitalista que condiciona la vida de todos los pueblos oprimidos del planeta. Todas y todos somos parte de lo que pasa en Asia Occidental, nos afecta y nos afectará. La lucha para desmantelar el Estado sionista genocida y para una Palestina libre desde el río hasta el mar es una lucha también para romper la punta de lanza del imperialismo occidental en esta zona del mundo. El poder militar, político y político del sistema imperialista en Asia Occidental nunca ha estado tan débil. Debilitarlo aún más abre paso a mejoras perspectivas no solamente para los pueblos de la zona, sino para todo el sur global y para los pueblos de Occidente también.